Y enseguida tenemos ya aquí a Pueblo Chinanteco, ¿verdad? Pueblo Chinanteco, Fuerza Indígena Chinanteca, Tian Can. Tianan, adelante, compañeros. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jacinto Flores, de la Fuerza Indígena Chinanteca. Venimos el compañero Melesio Olivares Francisco. Somos dos que venimos como delegados. Y como es poco tiempo, pues vamos a ir breve. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 17 de agosto de 2013. Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, a la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, compañeros y compañeras, todos aquí presentes en la cátedra Tata Juan Chávez Alonso. Reciban un saludo fraternal de los compañeros y compañeras de la Fuerza Indígena Chinanteca, Kianan, adherentes, perdón, y de la Brigada Magisterial de Tuxtepec, Oaxaca, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. El sentido de hermandarnos en el encuentro-reencuentro de comunidades y pueblos originarios de nuestro país y del mundo, con la intención de denunciar los abusos, los atropellos, violaciones, despojos, injusticias, humillaciones y represión que sufrimos día con día de los malos gobiernos de los tres niveles, federal, estatal y municipal. Venimos con la esperanza de caminar juntos y derrumbar el capitalismo salvaje y construir un mundo donde quepan muchos mundos, que es posible. Por esta razón estamos con nuestro corazón abierto para escucharnos y entendernos nuestros dolores, pero también nuestras expectativas de resistencia para caminar juntos. Dada la situación que prevalece en la región chinanteca del estado de Oaxaca y en el país, como pueblos originarios nos vimos en la necesidad de unificarnos como Fuerza Indígena Chinanteca, Kianan. Kianan quiere decir de ustedes, de nosotros, de todos. En otro sentido, pueblos rodeados de montañas y ríos. El 14 de octubre de 2007, adherentes a la otra campaña y actualmente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, promulgado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, como FICH, hemos participado en los diferentes eventos convocados por el EZLN, como el Encuentro Mundial de la Digna Rabia, llevado a cabo en la Ciudad de México, así como en diversas caravanas de solidaridad con las bases zapatistas, y al mismo tiempo participamos en la Red contra la Represión y el Despojo y Solidaridad en la Ciudad de México. Actualmente somos parte de la Red Oaxaca y nos pronunciamos en contra del neoliberalismo y sus megaproyectos de despojo y desprecio, explotación y represión. Como pueblos originarios que somos, perteneciente a la cultura chinanteca, compartimos un territorio, lengua y una forma de vida comunitaria, constantemente amenazados por los tres niveles de gobierno y sus megaproyectos ambiciosos, caso concreto el despojo gradual de nuestra madre tierra en el territorio chinanteco y en todo Oaxaca, declarando una guerra de conquista y despojo a través de los proyectos. Uno, reservas ecológicas por pago de impacto ambiental y corredor turístico chinanteco. Dos, tres, apertura de la supercarretera de Tuxtepec pasando por el río Cajonos, afectando a cientos de comunidades y destruyendo a miles de hectáreas de tierras y montañas, así como cuencas hidrológicas, cuevas, centros ceremoniales. La Chinantla es considerado como una de las tres regiones más importantes de México, por su gran riqueza y biodiversidad mineral, agua y otros recursos naturales, así como genes y faunas que han sido y están siendo subastadas por las inversiones extranjeras. Caso concreto, San Vicente Arroyo Jabalí, del municipio de Santiago Jocotepec, fue subastada a la empresa canadiense Tecomino, con sede en Guadalajara, Jalisco, con una concesión de 50 años de explotación, abarcando una superficie territorial de 26.400 hectáreas de tierras como fuerza indígena chinanteca. Logramos detener la apertura de la mina el 2 de enero de 2008. Hasta el momento la comunidad se encuentra en resistencia. Asimismo, la comunidad de Mata de Caña del municipio de Santiago Jocotepec se logra la suspensión de la continuación de las reservas ecológicas y el pago por impacto ambiental. De igual forma, la comunidad de Playa Limón se amparó 2.444 hectáreas de montañas con el apoyo de la licenciada Bárbara Zamora en contra de las reservas ecológicas y por pagos de impacto ambiental, pero el amparo no funcionó porque las autoridades comunales están a favor del proyecto y la comunidad o los compañeros siguen en resistencia. En plan de San Luis, actualmente se encuentra en resistencia legal ante el proyecto de conservación y pago por impacto ambiental. En Soledad de Juárez y Plan Juan Martínez del municipio de Santa María Jacatepec se logró detener el apoyo por pago de servicios ambientales y la continuidad del proyecto de reservas ecológicas, manteniéndose en resistencia ante los tres niveles de gobierno y el Banco Mundial. La comunidad de San Agustín, perteneciente al municipio arriba mencionada, se amparó 1.765 hectáreas de selvas, mismo que sigue en pleito legal y se sigue resistiendo en defensa de la madre tierra. Igualmente, no tuvo efecto el amparo porque las autoridades comunales se encuentran a favor del proyecto de gobernista. En Santiago, Tlatepuzco, San Pedro Tlatepuzco, del municipio de San Felipe Usila, se está llevando proceso jurídico para echar abajo los proyectos de servicios ecológicas por pago de impacto ambientales. En Santiago Usila, las tierras comunales que les acredita la historia, actualmente los tres niveles de gobierno, a través de su programa Consumer FANAR, los están obligando a titular las tierras, pero el pueblo rechaza y resiste la pretensión gubernamental. En la comunidad de Nopalera del Rosario, perteneciente al municipio de Valle Nacional, se encuentran en resistencia en contra de la continuidad de las reservas ecológicas, que priva a los comuneros el disfrute de la madre tierra. Aquí dejo al otro compañero para que continúe. Mi nombre es Melesio Olivares, de la comunidad de San Agustín, distrito de Tuxtepec, Oaxaca, municipio de San Juan Petlapa. Por su alta marginación está siendo sostenido por agentes ajenos a la comunidad, como la Secretaría de Salud, obligando a las mujeres a utilizar anticonceptivos y a realizarse a salpingoplastia como métodos de planificación familiar forzoso, y les prohíben a las mujeres embarazadas atenderse con los médicos tradicionales de la comunidad, y toda aquella mujer embarazada tiene que ir forzosamente hasta el hospital de Villa Alta, que queda a más de 7 kilómetros de distancia. En el proyecto del camino, muchos recién nacidos han muerto, y todo niño que es atendido por las parteras no son reconocidos ni les proporcionan actas de nacimiento, violando los derechos de la cultura de los pueblos originarios. Por todos hechos de la Tianan, lanzamos diferentes denuncias y pronunciamos a nivel nacional e internacional para que el mundo conozca nuestro problema. Dado que las formas legales de lucha no funcionan a nuestro favor, por tal razón, los días 14 y 15 de mayo del presente año realizamos una marcha caminata pasando por diferentes comunidades de la cuenca del río Cajono, informando de las diferentes formas en que se está dando el despojo de las tierras de la Chinantla, culminando la marcha caminata el 15 del mismo a la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, tomando por unas horas las oficinas de CONAFOR como forma de protesta en contra de sus proyectos, ya que la CONAFOR pretende conservar 260 mil hectáreas de montaña en 4 corredores turísticos en contra de la voluntad del pueblo chinanteco. Otro de los problemas que se está dando en la Chinantla son políticas electorales, trayendo consigo graves consecuencias como enfrentamientos entre hermanos y la muerte. Caso recién, el río Chiquito, Montenegro, San Antonio, Las Palmas de Jocotepec, en esta última fue asesinado el comisariado general Maximino Salinas el 30 de julio del presente año, quedando impune su muerte. Al mismo tiempo, sufrimos la represión por parte de la Policía Municipal, Estatal, Federal, y robo de ganado de productos básicos como el maíz, frijol y otras. Casas habitacionales, secuestros, desapariciones forestales a través de los paramilitares y guardias blancas. Hacemos desconocimiento que los espacios en reservas se encuentran fuertemente resguardadas por la Policía Estatal y el Ejército Federal, así como la Profepa, con el uso de cámaras de observación que instalan en las montañas para denunciar a los dueños verdaderos que transitan por sus tierras. Por lo anterior, denunciamos a los partidos políticos del sistema su intromisión en las comunidades y a los culpables de las divisiones y conflictos electorales entre los hermanos chinantecos. Denunciamos el atropello que sufren los habitantes de la colonia Lomas Altas por parte del denominado Comité de Defensa Ciudadano, conocido como CODESI, arriba de manera violenta, deshaciendo la reunión de colonos el día 2 de marzo del presente año, golpeando a mujeres y a niños con la intención de suspender la reunión y mantener en el poder de la tierra destinadas a la colonia de uso común, agrediendo a compañeros de la brigada magisterial, quienes pretendían construir una cancha de básquetbol y juegos para niños de la colonia. Denunciamos que las tierras tomadas de forma utilizando por justicia, libertad y de democracia y dignidad, rebeldía, fuerza indígena chinanteca y brigada magisterial. Nunca más un mexicano sin nosotros. Exigimos la libertad de nuestros presos políticos y de conciencia en todo el país y en el mundo. Alberto Patistán Alvarado, Sebastián Ramírez, 7 presos políticos de Loxicha. Gracias. Agradecemos a los compañeros de Oaxaca, Tuxtepec, Sierra Norte, Pueblo Chinanteco.